El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. El domingo a la tarde, todo termina. Y todo empieza. A partir de este momento es... Peor para el sol. Bueno, y un día nos despertamos y era noviembre, y un día nos despertamos y ya la temperatura superaba los 20 grados holgadamente. Y un día nos despertamos, una mañana nos despertamos y descubrimos que el 2014 ya se está yendo. Y los días comienzan a ser un poquito más largos y ya empezamos todos a pensar en las vacaciones, en el descanso de fin de año. Y empezamos ya a extrañar, ¿por qué no? Porque hay melancólicos del otoño, melancólicos del invierno y melancólicos de la primavera, que estación que prácticamente no vemos, ya no vivimos, porque pasamos del frío al calor casi sin ningún tipo de escala. Pero bueno, por suerte hoy este domingo con un hermoso día aquí en el oeste del Gran Buenos Aires, con una temperatura más que agradable. Hace calor, pero se soporta todavía, en realidad, no es ese calor sofocante de los próximos meses que ya estarán llegando en diciembre, enero y febrero. Pero por ahora se puede respirar tranquilamente. Bueno, como cada domingo, en esta hora en la que ya se empieza a pensar en el lunes, ya se empieza a pensar en el final del descanso del fin de semana, horario en el que se empiezan a despedir las visitas, viste que las visitas de los familiares te visitan el fin de semana y ya hasta ahora, 5 o 6 de la tarde, ya comienza el éxodo cada uno a su casa, ¿no? Quien va a visitar a sus padres, a sus hijos tal vez, o a amigos, ¿por qué no? Ya se empiezan a despedir y empiezan a emprender camino a sus hogares. Aquí estamos nosotros a esta hora, justamente como cada domingo, acompañándolos en Peor para el Sol. Peor para el Sol, un programa que ya ha cumplido sus 3 años de vida y que los acompaña como cada domingo desde las 18 hasta las 20 horas aquí en el 90.1 en FM Moreno, radio alternativa, comunitaria y popular. Mi nombre es Guillermo Amor y los acompaño hasta las 8 de la noche aquí en FM Moreno con estos números telefónicos para que puedas comunicarte, el 0237-466-6559, y también puedes mandar los mensajes de texto al 011-15-3368-0099. Bienvenidas, bienvenidos. Feliz domingo para todos. Esto es Peor para el Sol. Comienzo de Peor para la Sola en este domingo con Leo García de su último disco, Algo Real, este tema que se llama Rompe Paga. Leo García, que viene de tocar en el interior del país y Uruguay, y cuenta que está dando shows más seguido y que esto tiene que ver con un plan que armó con su manager. La idea, dice Leo, es poder tocar en todos lados. La verdad es que cada vez viene más afianzada esta etapa, siento que con esto de tocar más seguido volví a generar el boca en boca y en las redes. Leo, como acostumbra a llamarlo todo el mundo, supo tener años atrás su momento de fama cuando lanzó el hit Morrissey, que encantó con su melodía, sin importar género u orientación sexual. De aquellos frenéticos días a este presente más calmo, reflexiona. No siento eso de no ser ya el ídolo pop. A veces tengo alguna recaída, pero trato de que los pensamientos negativos no me invadan. Yo vivo una vida que no tiene edad, dice Leo García, que sigue entonces girando con este su último disco, Algo Real, que tiene este tema, que acaba de lanzar además su videoclip, que es bastante llamativo, bastante divertido, para si, por si lo pueden ver. El día que nadie tiene ganas de nada, nosotros hacemos radio. Si sale mal, ya sabés por qué es. Peor para el sol. Un sacerdocio radial sin sotanas. Muy bien, data, esta es la catarata de noticias de Peor para el Sol, aquí en este domingo 16 de noviembre del año 2014. Vamos a comenzar por la información que tiene que ver con lo local, con Moreno, y para eso nos apoyamos en el portal desalambrar.com.ar, que tiene en su portada el título Desaparición y Búsqueda, porque hay preocupación en el barrio La Ribera. Desde el jueves último, un hombre vecino de uno de los barrios más humildes de Moreno se encuentra desaparecido. Se trata de Rodolfo Martínez, quien vivía en la ribera del río Reconquista. En circunstancias poco claras, se arrojó hacia las aguas y hasta el momento no aparece. Alberto era compañero de trabajo como cartonero y de la vida que compartían entre el carro y los mates amargos. Él relataba, yo le daba el carro para que laburara. No es la primera vez que se larga acá al río, varias veces se tiró. Así que no sé, la verdad es que me duele mucho, lo apreciaba mucho. Era buena persona, no era malo. No puedo decir nada de él porque laburaba. A veces lo venían a buscar otras personas, se iba a trabajar en la construcción, a cortar leña, se iba a rebuscarse, pobrecito, dice su compañero aquí de trabajo, Alberto. Así que muchísima preocupación en el barrio de la Ribera, quien también habló sobre el accionar del equipo de búsqueda, fue Rubén, que es representante barrial. Dijo, el jueves a la tarde, cuando desaparece el muchacho, hablamos con la policía y los bomberos para que vengan. Ellos a la noche hacen el recorrido caminando por el costado del río. El viernes a las 10 de la mañana comienza la búsqueda con un bote con 3 efectivos de bomberos, de los cuales uno era principiante. Le estaban enseñando lo que hay que hacer. Esa búsqueda, que duró hasta las 6, se basaba en dar vueltas con el bote en una distancia de 20 metros nada más. Tuvimos una discusión con el jefe de calle porque ellos dijeron textualmente que no estaban buscando una persona, estaban buscando un muerto. Que no iban a buscar 2 muertos porque ninguno de los efectivos de ellos se iba a tirar al río por la correntada, iban a esperar a que pare. Yo le dije que nunca iba a parar la correntada porque las compuertas estaban abiertas. El efectivo me dice que no, que estaban cerradas y que el agua acumulada era la que estaba detrás de las compuertas. Me dijo que me dirija con alguien de aguas porque, de agua, se refiere a la empresa de agua, ¿no? Porque el río, porque él, perdón, no sabía nada. Entonces para que me da una respuesta así, si no sabe nada, dice Rubén, representante barrial allí del barrio La Ribera, donde, bueno, está desaparecido este vecino y, bueno, hay por supuesto muchísima preocupación porque, bueno, además por lo que estamos viendo, sumada a la preocupación de la desaparición, hay disconformidad con el operativo de búsqueda. Bueno, vamos ahora al plano internacional. Hablamos de México, que es noticia en estos días. La policía judicial disparó con armas de fuego a estudiantes de la Universidad Autónoma de México, UNAM, hiriendo a dos de ellos y asesinando a una mascota. El hecho ocurrió en la tarde de ayer, cuando efectivos comenzaron a fotografiar a los alumnos que se encontraban debatiendo una movilización por los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa cuando comenzó la balacera. Se habría logrado identificar a uno de los agresores, ya que en la huida extravió su identificación. Sería un oficial de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Vamos ahora con lo que tiene que ver con la política nacional. Hay cumbre en Australia, la cumbre del Grupo de los 20. Reestructuraciones y buitres en el documento del Grupo de los 20, dice Página 12. Por primera vez en la historia del Grupo de los 20, la cuestión de la reestructuración de deudas soberanas fue planteada en el comunicado final, remarcó el ministro de Economía, Axel Kicillof. Los jefes de Estado reunidos en Brisbane incluyeron un punto en el que llaman a reforzar el orden y la previsibilidad en este tipo de procesos. En un anexo reconocieron la litigiosidad que representan los planteos de los fondos buitre. Bueno, sí, todos quieren todo y todo siempre es poco. Y con respecto a esto podemos hablar de la campaña electoral, que pese a que todavía falta muchísimo, muchísimo para las elecciones, ya de alguna manera se está lanzando dentro de las agrupaciones políticas y también, ¿por qué no?, en los medios de comunicación. Página 12, por ejemplo, hoy trae la palabra de Juliana Di Tullio, la presidenta del bloque de diputados del Frente para la Victoria, que afirmó que el oficialismo se impondrá sin llegar al balotaje en las elecciones presidenciales del año que viene. Respecto a quién será el candidato, negó que eso ya esté definido y afirmó que habrá internas abiertas. Por su parte, también hay noticias del Frente Amplio UNEN, tironeado por Macri y Massa. El diputado socialista y precandidato presidencial Hermes Wiener ratificó que su partido no hará alianzas con Mauricio Macri ni con Sergio Massa. Por su parte, el radical Ricardo Alfonsín admitió que el FAU puede dividirse y le apuntó a Ernesto Sanz. Tiene que acordarse que además de candidato es el presidente de la UCR, dijo Ricardo Alfonsín sobre Ernesto Sanz. Volvemos al plano internacional para hablar de Siria, otra decapitación del EI. El presidente estadounidense Barack Obama confirmó la muerte del ex soldado Peter Kasich, también conocido como Abdul Rahman Kasich, y consideró que el crimen perpetrado por el grupo yihadista Estado Islámico es un acto de pura maldad. El caso Petrobras, nos vamos a Brasil. Para Dilma, el escándalo cambiará a Brasil para siempre. La presidenta brasileña remarcó que el escándalo de corrupción que sacude a la empresa estatal petrolera modificará la relación entre la sociedad brasileña, el Estado brasileño y la empresa privada. El viernes fueron detenidos ejecutivos de 9 empresas y un exdirector de Petrobras. La codicia del glamour y el glamour de la codicia. Colombia, Santos quiere firmar la paz en 2015. El presidente colombiano afirmó que el acuerdo de paz que su gobierno negocia con la guerrilla de las FARC desde hace 2 años debería firmarse el año que viene, porque de ahí en adelante sería difícil mantener este proceso indefinidamente. Hoy justamente le preguntan en una entrevista que le hace el diario Página 12 al juez de la corte renunciante, Eugenio Zaffaroni, acerca de una especie de rumor que había surgido en los últimos días acerca de la posibilidad de que Zaffaroni interceda en una especie de acuerdo de paz a realizarse, en una negociación por un acuerdo de paz a realizarse en Cuba, para justamente sellar la paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno de ese país. Bueno, Zaffaroni en un primer momento lo desmiente y en la entrevista, pero bueno, por supuesto que asegura que de haber existido esa propuesta hubiera sido muy positivo para él y no hubiera dudado en participar de esas negociaciones. Bueno, me detengo ahora en una noticia que destaca el portal Unred.org, agencia de noticias redacción, que titula Nuestros besos no se prohíben. Con esta consigna, más de un centenar de personas, entre lesbianas, gays, bisexuales, trans y héteros, se reunieron en las puertas de la pizzería Kentucky este viernes 14, o sea, antes de ayer, en la avenida Corrientes, esquina Billinghurst, para repudiar y denunciar la discriminación que el pasado 1 de noviembre sufrieron Marisol y Magdalena, dos chicas que solo querían comer un par de porciones de pizza y tomar una cerveza. Lo cuenta una de las chicas, ¿no? Habíamos arreglado las bicis y fuimos a Los Sabios a cenar, pero estaba cerrado. Discutimos y nos peleamos y me voy sola a Ladran Sancho, que es otro local, ¿no? Ella me alcanza y me dice, dejémonos de joder y vamos a cenar a Kentucky. Llegamos en silencio y en la barra nos clavamos unas porciones de pizza y una jarra de birra. Por un rato ni nos miramos hasta que sí, y nos besamos y nos reconciliamos. Hoy hace 10 meses que nos peleamos y nos reconciliamos. Que chapamos en ese local, ¿no? Justamente. En eso viene el mozo y nos interrumpe con un discurso inentendible. Cuando logramos entender, nos dice que no lo hagamos más. O nos dejamos de besar o nos tenemos que ir. Eso le dijo el patrón, que en verdad es solo el encargado de la sucursal. Vamos a increparlo y no quiere darnos su nombre. Nos dice que tiene una hermana como nosotras. Me quedo pensando qué tendrá su hermana de parecido a mí o a mi pareja. ¿Será la boca, la oreja, la nariz, la estatura? Sigue hablando, que está todo bien, pero que es un salón familiar. Una pareja de héteros ve la escena y se besan en solidaridad casi 2 minutos. Pedimos el libro de quejas y escribimos la queja pelotuda, que la discriminación y que la mar en coche, y nos vamos a comer un chocolate enorme. Bueno, esto sucedió el 1 de noviembre en este local de pizzería, en la Capital Federal, en Corrientes y Billinghurst, en donde esta pareja de chicas fue discriminada y fue expulsada de ese lugar. El scratch del pasado día se hizo a partir de las 10 de la noche, cuando fueron llegando parejas y otras personas sueltas que se convocaron a partir de las redes sociales desde el Facebook Besada en Kentucky, ante la mirada de decenas de parroquianos que no llegaban a entender por qué en esa esquina se iban reuniendo esas personas que miraban hacia adentro a la espera de cumplir con uno de los objetivos, entrar de alguna pareja de lesbianas y gay para besarse en la barra. Sigue la crónica aquí de Anred. En la vereda todo era festejo. No había bronca, insultos ni odio. Ni siquiera la intención era entrar al salón a hacer la protesta. Solo estaban pidiendo el derecho de ser considerados iguales. Festejando la diversidad y decirle basta a la violencia heteronormativa. Un patrullero y 3 policías miraban la escena y conversando con algunos de los allí presentes acordaban que lo que se reclamaba era justo. El cronista de Anred dice aquí que puede dar fe de ese diálogo. Solo estaban allí para ordenar el tránsito, ya que por la cantidad de personas presentes desbordaba los límites de la vereda, y sobre la avenida Corrientes los autos y colectivos pasaban raudamente, aunque tratando de entender qué estaba sucediendo en esa esquina. Quizás, ayer sábado, seguramente la noticia empezó a recorrer todos los medios, ¿no? Pasadas las 10 de la noche empiezan a entrar parejas a la pizzería de a una por vez. Se acercan a la barra y toman una cerveza. Como era la consigna establecida, en un momento comienzan a besarse como se besa cualquier pareja que se quiere, que se ama, que disfruta de ese beso, ante la mirada de todos, los mozos, los parroquianos y el encargado que está en la barra. Desde afuera suenan aplausos y las consignas, pizzas no, tortas sí, o vecino a vecino no sea indiferente, echaron a lesbianas en la cara de la gente. Esas eran las consignas que cantaba allí la gente. Pero esta vez ni el encargado ni los mozos echaron a nadie. Los parroquianos seguían comiendo sus pizzas. Hombres, mujeres, niños lo tomaban como algo natural, o por lo menos nadie se levantó espantado huyendo ante tan, entre comillas, rara situación. El momento más fuerte, dice aquí la crónica de Anred, fue cuando entró la pareja que el 1 de noviembre había sido echada del lugar por besarse en la barra. Vuelven a ese mismo lugar, piden una cerveza como ese día, y también como ese día comienzan a besarse. Como desde hace 10 meses, con ese beso de reconciliación que alguien se lo quiso interrumpir, pero que hoy lo pudieron finalizar ante la mirada y solidaridad de los que consideramos que la diversidad sexual, de género y de cualquier tipo debe ser respetada y aceptada porque somos todos iguales. Finaliza la crónica del periodista Luis Angió del portal Anred. Bueno, la verdad, un hecho bastante llamativo y digno de ser conocido, este scratch realizado allí en la pizzería de Corrientes y Billinghurst, en donde fueron echadas el 1 de noviembre 2 chicas por cometer el delito, el pecado de darse un beso en la boca. Está Estás escuchando Peor para el Sol por FM Moreno 90.1. Estación de radio. Prepara tu canción y no esperas mucho más. Date vuelta a salir. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Vos también ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Estación de compromiso. Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno. Por siempre la victoria. El programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí. Por siempre la victoria. Domingos, 20 horas, por tu estación de radio. Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. Recorte informativo. Por el tema de los químicos que se utilizan para sembrar las soja, se ha usurpado muchísima tierra para sembrar soja. Los químicos esos están causando enfermedades. Todo el impenetrable norte chaqueño. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana. Recorte informativo. La palabra como arma. Estás escuchando. Estás escuchando. Peor para el Sol. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de radio. Olá, olá. Ya sé que no estamos en el mundial que pasó hace rato, pero déjeme disfrutar un poquito de Shakira, por favor. Lego. Lego. Lego. Y lo que indica la canción de Shakira es que estamos en el bloque de deportes aquí en Peor para el Sol. Quería, antes que nada, recordar que está Matías Salomón en la operación técnica y puesta en el aire, por supuesto, como cada domingo. Y además recordarles que en unos minutos nada más nos va a estar avisando a la gente de Sin Recursos Rock, la banda de aquí de Moreno, para compartir un rato con nosotros, charlar sobre los nuevos proyectos, sobre este año que han pasado. Gran año para la banda. Y bueno, todo lo que se viene, por supuesto. Actualizamos ahora la información deportiva. El torneo de primera división del fútbol argentino, que tiene dos partidos en este momento jugándose. En primer lugar, Godoy Cruz en Mendoza le gana a Estudiantes de la Plata por 1-0 allí en la ciudad cuyana. Y por su parte, en Victoria, Tigre, el local, pierde por 2-1 frente a Newell's Old Boys de Rosario. Bueno, un torneo de primera división que bueno está bastante movidito porque bueno la derrota de River del otro día frente a Estudiantes de La Plata justamente realmente envalentonó a quienes lo siguen, a Racing Club, a Lanús, a Independiente. Y bueno, justamente además Racing que ganó está nada más que a un punto del equipo de Marcelo Gallardo, que hoy va por un triunfo que lo aleje un poquito más del equipo de Avellaneda y le dé un poco de oxígeno en la punta. Bueno, ya empezó también el partido de River, también eso agreguémoslo. Es el tercer partido que se está jugando en este momento, van 20 minutos del primer tiempo y River y Olimpo en el Monumental de Núñez empatan 0-0. Por su parte, Boca Juniors visita a Arsenal desde las 21:30 en Sarandí, por supuesto. Boca con la mira en el Superclásico, porque el técnico Arruabarrena va a hacer uso de diferentes suplentes, jugadores que no juegan habitualmente en el equipo de primera, y todo seguramente pensando en el Superclásico que se viene por la Copa Sudamericana, que tendrá este jueves 20 el primero de sus episodios. Pero River también piensa en Boca y en la reserva. En el partido de hoy en la reserva jugó Cabenagui y el Torito fue titular y aguantó los 90 minutos en el triunfo millonario ante Olimpo por 1-0 en la reserva. Bueno, y además, hablando de amistosos internacionales, ahora siguiendo con el fútbol, pero yéndonos a lo que tiene que ver con la selección argentina. La selección realizó otra práctica en Manchester, allí en la ciudad inglesa, sin Tevez entre los titulares, lo que da una idea de que, según parece, Carlitos no va a ser entonces de la partida, en principio desde un primer momento, en el partido que se va a jugar el martes frente al seleccionado de Portugal. Y ya que hablamos de Manchester, me quedo en Inglaterra y te hablo del Masters de tenis que se jugó en Londres y que tenía una gran final para el día de hoy entre Roger Federer y Novak Djokovic. Bueno, finalmente Federer se bajó del partido por una lesión y Djokovic fue campeón del Masters 2014 sin jugar. Bueno, cierro con el fútbol. Te cuento todos hasta este momento. El viernes se jugaron Defensa Justicia 2, Rafaela 1 y Central 0, Vélez 0. El sábado fue el turno de Gimnasia 1, Banfield 1, de la goleada de San Lorenzo 4-0 sobre Belgrano de Córdoba y también de la victoria de visitante de Racing sobre Quilmes. Hoy, como te dije, se están jugando Godoy Cruz Estudiantes 1-0 ganan los mendocinos. Tigre pierde frente a Newell's 2-1, River y Olimpo empatan 0-0 y a las 9:30 juegan Arsenal y Boca y el partido restante del lunes a las 20:30 en Avellaneda, Independiente y Lanús 2, seguidores de River. Y llega ahora Gabriela Torres junto a Juan Subirá haciendo una canción muy linda que se llama Está Apunao. Se dejó ganar por la angustia, que cerró los puños como dos piedras. Sube mientras sube lo consume, la espesura de esa nube que empañó su corazón. Ya no quedan casas en altura y la ruta no es segura, precipicio alrededor. Para colmo, se recalentó el motor y hay que bajarse dormido a empujar el camión. Baja, pero nunca se relaja porque la tensión arrasa y es muy grande el envío. Está apunado, aletargado, desmoronado, está apunado el corazón. Viene apunado, desintegrado, apunado, agotado el corazón. Sabe que cansada, pero no le importa nada porque emerge del bajón. Vibras energía desbordada y funciona las patadas como aquel televisor. Casi siempre apurado por volver, pasa por tantos lugares y sin conocer. Fácil es perderse en los caminos, pero solo hay un destino. Sé lo que sé, está apunado, desintegrado, aletargado, está apunado el corazón. Viene cansado, desintegrado, desmoronado, desgarrado el corazón. Del camino. Cuando el lunes amenaza, escuche Peor para el Sol. Un antídoto semanal sin contraindicaciones. Ante cualquier duda, a mí no me consulte. Bueno, esta noche tenemos una muy buena noche de canciones aquí en Moreno porque, bueno, van a estar presentándose tres bandas allí en la calle España, casi esquina Independencia, en Funky Bar. Simple, Impar y Huevos Fritos. Se viene, esto tiene que ver con el cierre anual de bandas que se viene desarrollando cada año allí en ese local de Moreno Centro. Y reúne a todas las bandas que pasaron durante el año justamente por Funky. Así que, bueno, esperamos en este momento, en esta noche, esta tercera edición. Con las bandas, como te decía, Simple, Impar y Huevos Fritos. Esta noche, ya te digo, desde las 21:30 en Funky Bar en Independencia, casi esquina España, en Moreno. Bueno, eso para hoy, Matías, pero el próximo fin de semana. Ya te vamos a adelantar para que vayas agendando. El próximo sábado 22 de noviembre se va a llevar adelante una nueva edición del ciclo Mon Amour, allí en la parrilla Los Troncos, en la calle Entre Ríos 2061, con diferentes espectáculos, como vienen haciendo con frecuencia allí el ciclo Mon Amour. En este caso habrá exposición de la artista Carla Clement. Además habrá DJs como Ponzo Fernando y Choice Noise para, bueno, tener una buena noche de música y también, por qué no, bailar un poquito. Y además, por supuesto, la participación de una banda de rock como Bici Voladores, que va a estar también tocando allí en la nueva edición del ciclo Mon Amour el próximo sábado 22 de noviembre a partir de las 11 de la noche en la parrilla Los Troncos en Entre Ríos 2061, aquí en Moreno. Bueno, cerrando un año muy importante para muchas bandas de aquí de Moreno. Realmente ha sido un año excelente para bandas. Si hacemos un repaso rápido, podemos hablar de Hijos del Sofá, podemos hablar de Mustafunk, podemos hablar de Tupaya, hablar de Millones de Dilemas, bueno, de también solistas como Nicolás Zanucci, de bandas como Paladín, que han tenido un gran año y han podido tocar en diversos escenarios, en escenarios de aquí de Moreno, de otras localidades del conurbano, también de Capital Federal, en diferentes locales. La verdad que ha sido un gran año, muy positivo para muchísimas bandas de aquí, de nuestra ciudad. Y bueno, nos pone, por supuesto, muy pero muy contentos. También Sin Recursos tuvo un buen año y por eso vamos a estar charlando en un ratito con los chicos que nos van a estar visitando en un ratito nada más aquí en el programa. Bueno, pero te hablaba de Bici Voladores, que van a estar presentándose el próximo sábado allí en el ciclo Mon Amour. Vamos a escucharlos ahora aquí en Peor para el Sol. Suenan en vivo, un registro en vivo de los chicos de Bici Voladores, El Goleador. Thank you. Eu vou marcar o meu tempo. Então eu quero ler com você Josué capítulo 14. Diga: Deus me fez promessas para que eu marque o meu tempo. Como mejor é escuchar peor para el sol. Peor para el sol. El mejor antídoto para la depresión del domingo. ¿Qué cosa? Muy bien, continuamos aquí en Peor para el Sol. Vamos a abordar una vez más la actualidad para hablarte en este caso de una encuesta, un trabajo realizado por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires llamado Violencia y Homicidios Dolosos en la Provincia de Buenos Aires. Un trabajo en el cual vecinos de seis villas de la provincia de Buenos Aires dan cuenta de cómo perciben la violencia, el problema de las drogas, la ausencia del Estado y, pese a todo, el arraigo. Este es un trabajo realizado, como te decía, por la Defensoría del Pueblo, aquí de nuestra provincia de Buenos Aires. El informe fue presentado por el ministro de la Corte, de Raúl Zaffaroni, en la Universidad Nacional de La Plata. El informe, realizado por equipos de la Defensoría del Pueblo bonaerense, las Universidades Nacionales de La Plata, San Martín, La Matanza y Avellaneda, de la Subsecretaría de Seguridad de Avellaneda y de la Fundación Conurbano. Y se trabajó sobre los barrios Villa Elvira de La Plata, La Rana de San Martín, Doc Sud de Avellaneda, Ciudad de Vista de La Matanza, Ingeniero Budge y Villa Fiorito en Lomas de Zamora, tomando como base las estadísticas reunidas por el informe de la Corte Suprema sobre homicidios dolosos, que identificó esas zonas como de alta concentración de casos. Además, está decir, solo para recordarlo, que tanto el segundo informe de la Corte como este informe de la Defensoría desmienten que el eje de la inseguridad pase por las tasas europeas de los barrios de buen pasar. Y sostienen especialmente las voces de los habitantes de los barrios encuestados que las fuerzas de seguridad no están presentes allí donde la violencia suma picos de importancia, que solo con la presencia de esas fuerzas no se resuelven los problemas de violencia, que hay una importante dificultad para acceder a las instituciones dependientes de la policía o la intendencia, y que hay una notoria dificultad para registrar los intereses de los habitantes de esos barrios, que para colmo no coinciden con la suposición moral de que están ahí porque no tienen otro lugar. Más allá de la enorme cantidad de problemas que ellos mismos refieren, la mayoría de los encuestados quiere quedarse a vivir allí donde ya se siente arraigado. Como primer paso, el trabajo buscó conocer qué significa la violencia entre los habitantes de los barrios mencionados, y para ello determinó una batería de preguntas que cruzaban desde las condiciones de vida y los niveles socioeconómicos hasta la idea de las causas de la violencia y en qué hechos se les representa. La nacionalidad de los encuestados es mayoritariamente argentina, seguida por la paraguaya, boliviana, uruguaya, chilena y peruana, y otras que, bueno, significó un 0,3% de las personas encuestadas, prácticamente nula, ¿no? Las edades mayoritariamente jóvenes, 16 a 25 años. Después había también, por supuesto, una franja minoritaria de 26 a 35, mientras que de 66 años y más, apenas un 7,3%. De esta encuesta realizada por la Defensoría del Pueblo de la provincia, surge que la calidad de construcción de las viviendas en Villa La Rana y Doc Sud es satisfactoria en un 70% de los casos. Se consignaron materiales resistentes, sólidos y con la aislación adecuada, y a su vez disponen de cañerías dentro de la vivienda y de inodoro con descarga de agua. Mientras que en Villa Elvira y Ciudad de Vita la mayoría es básica, no tiene buena aislación, techo de chapa o fibrocemento con cañerías e inodoro con descarga de agua, e insuficiente ninguna de las dos condiciones anteriores. Villa Elvira, por ejemplo, tiene más de la quinta parte de sus viviendas con hogares con necesidades básicas insatisfechas. En síntesis, dice aquí la crónica publicada por el diario Página 12, las principales problemáticas que perciben los vecinos de Villa La Rana y Ciudad de Vita están vinculadas con actividades delictivas por encima del 40%. En Doc Sud señalan la delincuencia y falta de seguridad en un 25,7% entre ambas, y las vinculadas con el consumo de drogas y alcohol. Cabe destacar también que respecto del acceso de servicios, en Ciudad de Vita el 34% dijo no tener ningún acceso al 911. Es decir, cuando hay una emergencia se sugiere el arreglate como puedas, que no parece tener simetría en ningún barrio de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Bueno, aquí queda reflejada, ¿no?, un poco la que hablábamos al principio, la ausencia del Estado y las instituciones y los organismos que son parte del Estado y que deberían acudir en respuesta a este tipo de emergencias, y que, bueno, vemos cómo geográficamente a veces se determina, ¿no?, en qué lugares se prestan los servicios y en cuáles no. Uno de los objetivos del trabajo era aproximarse a qué entienden por violencia los propios habitantes de los barrios seleccionados. El grupo mayoritario, un 24%, relacionó la palabra con la violencia física, el 15% con la simbólica, en tercer lugar y muy cerca el 14,9% con actividades delictivas y el 10,5% con el consumo y venta de drogas y o alcohol. Con la violencia de género, el 4,6%, aunque podría pensarse que el rubro de violencia intrafamiliar puede tener también incorporados votos en ese sentido, ya que también está particularizado el 0,7% como violencia infantil. Bueno, se siguen consignando diferentes datos que tienen que ver con esta encuesta. Si se trata de determinar cómo resolver la violencia, la fuerza de seguridad aparece con una importante carga negativa. De hecho, es interesante identificar lo que ocurre con la violencia de género. El alto número que consideró el maltrato de la mujer como hecho habitual de violencia contrasta con la escasa cantidad de denuncias. Del 100% de casos sufridos, solo el 16,7% fue denunciado. 16,7, constituyendo la categoría con más bajas denuncias. Y es ahí donde se nota la profunda desconfianza de la policía, perdón, desconfianza a la policía. De las pocas denuncias realizadas por el maltrato a la mujer, el 100% de los casos se realizó en fiscalías, eludiendo la presentación ante una comisaría de la mujer supuestamente especializada. El informe demuestra además que la amplia mayoría de los homicidios tuvo lugar entre personas que se conocían, lo que problematiza las interpretaciones que identifican de manera unívoca estos hechos con los delitos contra la propiedad. También que la mayor parte de los encuestados consideró que los homicidios tienen origen en buena parte en discusiones y peleas, y que son homicidios evitables en una enorme proporción. El trabajo concluye en que los y las habitantes de los barrios identifican la presencia del Estado como deficitaria a partir, en el mejor de los casos, de una intervención reactiva ante los hechos de violencia, o en su defecto, de una ausencia manifiesta. Bueno, un poco entrelazando hechos, entrelazando temáticas y relacionando un poco buscando un poco el fondo de las cosas, un poco lo que vimos también aquí en Moreno con respecto a lo que hemos sufrido días atrás y las inundaciones, ¿no?, y el desamparo de muchos vecinos que han visto y han sufrido realmente también aquí la ausencia del Estado y que han tenido que en buena parte, como aparecía la frase aquí en esta crónica, ¿no?, el arreglate como puedas, ¿no?, lamentable. Bueno, aquí está esta encuesta realizada entonces por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, que un poco se involucró entre este tema de la violencia urbana, de la inseguridad, la llamada inseguridad, y los que también sufren la inseguridad. Moreno 90.1 Estación de Radio. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o buscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez.

ganancias. Y el increíble precio bajo de la mente estaba. Hasta las citas con las disculpas se torna extraña. Fuera esperando la falsa imprenta y su festa intacta. Y su festa intacta. Y su festa intacta. Bueno, escuchábamos ahí a Sin Recursos, haciendo No Importa a Nadie. ¿Tema que está en el EP? ¿Está en el EP, muchachos? Sí, igual. Sí. No, el EP Una Nueva Luz. Una Nueva Luz, exactamente. ¿Que contiene cuántos temas? Seis temas. Ahí como para... Como para que te como deje manica, botón de muestra. Disfrutes. Claro, exactamente. Como DNI de la banda, podríamos decir. Algo así. Sí. Estamos sí, igual sí, preparando el hijito. Pero digamos, el que tiene el EP se puede dar una idea, ¿no? Sí. Ya sabe la fuerza con la que viene la banda. Claro, tal cual. Después lo va a ver en vivo y ya con eso ya completa el panorama. Sí, no, ahí se va a quedar de la cola. Patada a la pera. Ahí empiezan los tomatazos, ¿no? Sí, sí, no, a nosotros. Claro. Tal cual. Che, toquen bien, me vinieron cualquier cosa. No, pasa que los músicos contratados. No éramos nosotros. Eran sesionistas, claro, tal cual. Bueno, estamos con Julio, con Mauricio, integrantes de Sin Recursos. Buenas tardes. ¿Todo bien, chicos? Good afternoon. Viene culto el chico, viene en inglés también. Sí. Bien, buenísimo, obvio, está bien. Abriendo mercados nuevos. Obvio. Tengo que llegar a todo lado. Tal cual. Bueno, se los ve contentos, se los ve bien, chicos. Sí, por suerte sí, a full con el tema de la música, como siempre. Bien. Tratando de cerrar el año con todo. Año particular, ¿no? Año bastante heavy, sí. Bastante cargado. Sí, fuera de joda, sí. Mucha fecha, mucho eventos copados. Las cosas que fuimos al estudio, creo que hace todo año fuimos en el estudio. Sí. De hecho, todavía estamos en el estudio. Todavía estamos en el estudio, sí, también. Todavía seguimos encerrados en el estudio y ahí terminando unas cosas también. Así que sí, la verdad es que sí, un año bastante productivo en todo sentido. Se viene un videito nuevo, bien elaborado, todo. Videoclip. Buenísimo. Videoclip. ¿Se puede adelantar algo el tema? Sí, como que no. Sí, está recién pasamos por la etapa de terminamos de grabar todo lo que es voces, guitarras, baterías, todo eso ya lo hicimos. Bueno, falta la parte de ahora la filmación. Claro, la filmación. El tema se volvió a grabar específicamente para hacer el video. Se grabó todo completo en el estudio. Para hacer específicamente el video. El video está a cargo de, ¿cómo se llama? Juan de... bajista de Nonset. Ah, mira, sí, este, sí. Nos ofreció la posibilidad de hacer un videoclip en conjunto con Edo Casella, que es quien tiene el estudio. ¿Y qué canción es? La que lleva el nombre del EP, Una Nueva Luz. Una Nueva Luz, ah, mira. Así es. Este, así que nos ofrecieron eso y bueno, por la buena onda y todo, qué sé yo, aceptamos obviamente y así estamos ahora grabando lo que va a ser el primer videoclip. Bien, bueno, y tiene idea ya de cómo va a ser, o sea, qué van a filmar, si va a ser tocando ustedes, si va a haber un... Nosotros, para claro. Ver qué es lo que quiere hacer él, más lo que queremos hacer nosotros, digamos, para cerrar una idea. Está bien, está bien. Claro, este, todo aquel que siga lo que es el circuito musical de Moreno ha podido ver en este año que pasó en este 2000, que está pasando, que está terminando en el 2014, cómo Sin Recursos de a poco fue como uno empezó a ver... cada vez más seguido, fecha con Sin Recursos. Cada vez más pesado estábamos. Claro, más de gusto, pibes son remocas. Claro, son redensos, ¿no? Sí, sí. Pero eso habla de, primero, de ustedes haberse largado ya definitivamente a, bueno, sí, subir al escenario y salir a la ruta y hacer shows, ¿no? Y también un poco de la aceptación del público también. Sí, eso es lo que tiene muy bueno también, que lo fuimos también notando a pasar el tiempo, que veíamos que cada vez poco más gente venía, se te acercaban y te decían, che, muy bueno, gente que nos escuchaba de otros lados, siempre preguntaba, che, ¿tienen algo para escuchar? Qué sé yo. Sí, tenemos. Antes era, primero era no tenemos, no nada, se quedaban manija y bueno. Era complicado eso, viste, sí. Que salir de un show y que te pidan, ¿tienes algo para escuchar? No tenemos nada. Es como, te da una cosa, viste, rara de cómo no tenemos nada, viste. Y bueno, también eso nos llevó mucho a esa necesidad de tener algo. Aunque sea básico, para poder mostrar. Totalmente. ¿Y cómo es cuando se empieza, uno se focaliza en el estudio, queda relegada la parte del vivo o se puede complementar las dos cosas? Y pasa que en vivo y en el estudio son dos cosas diferentes, porque en el estudio es mucho más con lupa el tema de claro, lo, mucho de, más detallista, por ahí hay claro, ciertos arreglos y cosas. Se saca por ahí un poco de fuerza lo que es en vivo, porque en vivo vos tenés... digamos, actitud en el escenario. Claro. Esto no quiere decir que no, por lo menos prácticamente no me gusta estar en el estudio. De hecho, lo disfruto mucho la gente en el estudio, pero sí hay que reconocer que por ahí el estudio no es lo mismo que el en vivo. Claro. En vivo vos ves la banda en vivo y tiene otra fuerza, otra cosa, que por ahí te puede llamar la atención y que por ahí en el disco no lo encontrás. O por ahí en el disco encontrás cosas que en el en vivo no vas a encontrar. Entonces, no es que la canción es totalmente diferente, pero si por ahí te pones a escucharlo vas a sentir que hay dos sensaciones diferentes. Entre una y otra. Totalmente. Yo, por ejemplo, prefiero 100% más el vivo. Y la adrenalina del vivo. Sí, yo me cebo mucho más en vivo. Pasa que es mejor porque es contagiar, digamos, te contagias del público y al público le hace llegar lo mismo. Entonces, como que de las dos partes la está pasando bien. Entonces, eso es lo que siempre rescato. Y en el estudio, digo, también la postproducción, digamos, ¿es medio tediosa o no? La idea que uno tiene, bueno, que no es músico, es que sí. Porque hay que empezar, ¿no? Como que escuchar todo mil veces, ¿o no? Esas están así. Todo depende de qué tan detallista sea el músico. Hay algunos que por ahí no lo son tanto y prefieren por ahí que los errores... por ahí prefieren que los errores que aparecen en el estudio, que son errores mínimos, digamos, queden... porque dan esa naturalidad, digamos. Yo, por ejemplo, y creo que él coincide conmigo, somos muy detallistas en ese sentido y nos gusta que quede perfecto. Claro. ¿Vale? Porque si lo vamos a hacer en estudios, para que suene 100 veces perfecto. Claro. Son diferentes formas de verlo por ahí. No quiere decir que una esté bien o otra está mal. Simplemente son dos formas de verlo. Yo en el estudio voy a ponerle la lupa. ¿Sienten que se abrió de alguna manera el espacio para nuevas bandas? No solo acá en Moreno, sino por ahí Capital, bandas para que están viendo bandas de estas zonas también. Sí. ¿Que hubo como un cambio en ese sentido? Sí, sí. Hay lugares para tocar. Se abrieron muchas puertas para poder plasmar lo que uno está haciendo, digamos, con el tema de la música. Recién veníamos de La Buján y estaba tocando una banda, no me acuerdo cómo se llamaba. Adicción. Estaban a tocar en el Cosquín Rock. Yo recién los vi. Ah, mirá. La primera vez que lo veía y dijeron, no, vamos a tocar en el Cosquín Rock. En el Cosquín Rock, una banda de Moreno en el Cosquín Rock, decía el chabón. Y yo decía, mirá, qué bien, digo. ¿Vos sabés que esa banda adaptó un tema, una cumbia que le hicieron a Messi? este año. ¿En serio? Llegamos escuchando, una banda santafesina le había hecho una cumbia a Messi. Sí. Y esta banda la adaptó a metal, ¿viste? A rock, sí. A heavy. Qué buena banda esa. Sí, eso es muy bueno. Cosas que pasan en la sala cuando nosotros también estamos. Sí, son cosas a veces que... intercambiamos mientras estamos ensayando, qué sé yo. Yo me voy a la batería, mirá. Luciano va a la guitarra, Julián va a la otra guitarra. Y yo generalmente voy al bajo. Él va al bajo, Darían agarra la otra viola, si no va a la batería también y empezamos a... Para jugar un poco, ¿no? Sí, para distender un poco. Para distender porque... y a veces salen cosas copadas ahí. Claro. Es interesante eso lo que llega a salir. Claro, no abandonar el espacio de la experimentación nunca tampoco, claro, ¿no? Claro. Sí. Está bueno eso. Sí. Está bueno. En cuanto respecto al tema de los lugares, se están abriendo por ahí cada vez más lugares, pero sigo pensando que en Moreno faltan lugares para las bandas, por lo menos de Moreno principalmente, y después si las bandas de afuera quieren venir a Moreno, estaría bueno también poder ofrecerle lugares. Nosotros en lo que es Moreno Centro, el único lugar donde hemos tocado es... Funky, sí. Es donde tocamos seguido. Después alguna vez Funky. Hemos tocado en Pueblo Chico, que hoy en día ya no está. No, Moreno Centro me parece que no hay más. No, La Morena tocamos una vez. Ah, también. Bueno, la Morena hemos tocado dos veces. Y después ya, si no, lo único que tocamos, donde hemos tocado, fue en el Centro Cultural de La Reja. Ah, sí. Pero digamos, no sale de eso. Claro, de un circuito muy... Digo, el Centro de Moreno, el lugar... digamos, donde las bandas van a tocar, que voy a decir, bueno, acá tocan bandas, es Funky. Porque La Morena, ni bien tocan bandas, no es algo que decir todos los fines de semana, o todos los jueves, o todos los domingos. Es espontáneo, digamos. Claro. Pueblo Chico, bueno, no está más, y cuando estaba también era igual, eran cosas espontáneas que tocaban. Y con La Reja pasa lo mismo, no es que todo el tiempo están tocando bandas, sino cuando surge. Entonces es como que en Moreno por ahí haría falta más lugares, como por ejemplo Funky, donde todos los fines de semana sabés que hay bandas en este lugar. Claro, además es como que hay mucha demanda de parte de mucha banda, sí, también. Sí, entonces... en Moreno hay un montón de bandas. Creo que ya sabemos de por sí que en el oeste hay mucho rock. Sí. Y en Moreno creo que se concentra bastante más. Sí, la verdad es que es algo que realmente se nota mucho, ¿viste? Por ejemplo, en internet abundan las agendas, ¿viste? Sí. Es impresionante. Y banda acá, sí. Y Morbelli que está prendido fuego. Tiene 4 o 5 bandas en 5 minutos. Y vos decís, ¿cómo haces, chabón? Le mandamos un saludo a Morbelli. Un campeón, bueno. Agustín Morbelli, abrazo grande. Y ustedes, bueno, se preparan entonces para un cierre con todo este año. Claro, tal cual. Los invitados a hacer un especial de Morbelli para el cierre anual de bandas que se va a hacer justamente en Funky. Vamos a estar nosotros el 30 de noviembre, cae día domingo. Día domingo. Vamos a estar junto a Yavilás, 4,7, disfrutando también de una noche en Funky. Sería no el próximo, sino el otro. Claro. Hoy es domingo, ¿no? Sí. Estoy perdido. Sí, hoy es domingo. Estuvimos jugando mucho a la Play, por eso. Claro. Ah, bien. Sí. ¿Quién se destaca en la Play? Está parejo. Está pareja la cosa. Sí. No sé. No me animo a decirle que le hago 9 goles, pero... Ah, bueno. Si yo le pego, ¿se escucha la piña? Bueno, les aviso que están hablando con alguien que no sabe nada de Play. Todo. Totalmente novato. Todos aprenden. Igual sí, a mí sí. Es Happy Family. Ah, ¿sí? No, olvídame el Mario Bros y me engancho 4 horas. Pero a mí, no pero, pase, yo te, no, pero yo te puedo asegurar que yo he visto jugar en la Play, el fútbol, y es impresionante. Es una cosa... No sé, ¿será que nosotros estamos muy acostumbrados? Capaz. Pero, botones por todo, le dices, ¡ray, ray! ¿Cómo así? Igual a lo que nunca le agarré la mano hasta hoy en día fue hasta la Play 2 llego. De ahí en adelante la Play 3 ya me cuesta, ya la Xbox, la Play 4 ni la toqué todavía, o sea, ya esas cosas. Porque a medida que 3, 4 se suma, claro, digamos, las dificultades. Los controles son cada vez más complejos, ¿viste? Ya después te van a dar, no sé, una... Ya te van a dar un joystick con un sensor donde vos decís, para tocar y para moverlo vas a tener que correr un cachito joystick para darle un efecto a la pelota y vos decís, no, claro, ya está, no, demasiado. Y tiene que ver, si vos por eso sos un jugador que no está tan entrenado, si vos elegís un equipo como el Barcelona, ¿tenés ventaja? ¿Te ayuda eso? Sí, tenés que jugar mucho a los pases. Toque, siempre. Y donde estás cerca del arco, vos pegale, si entra, entra. Claro, bueno, sí, tenés que, por ahí tenés que conocer cómo juega el equipo en la realidad. Qué barro, eso es increíble. La verdad es terrible. Tenemos un poquito más de música de Sin Recursos, ¿no? Ahí, Mati. Vamos a compartir un temita más. Y seguimos charlando con los chicos, con Julio y con Mauricio.

que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno. Por siempre la victoria. El programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí. Por siempre la victoria. Domingos, 20 horas, por tu estación de radio. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Peor para el Sol. Por FM Moreno, 90.1. Tu estación de radio. Muy bien, seguimos aquí en Peor para el Sol, con la visita de los chicos de Sin Recursos, con Julio y con Mauricio, y además con la llegada reciente, llegada a la Argentina, de Romina Onieva, la conductora de este programa. ¿Qué tal, Romy? Bienvenida. Gracias a la Argentina. Me fui a Mar del Plata, Lomas. ¿Cómo estuvo Miami Beach? Miami estuvo genial. La verdad que debo decirles que tocó unos días re lindos. Lleno gente de Moreno, Miami, ¿no? Demasiado. Ahora había mucha... Vos sabés que era una cosa terrible. Por lo menos en Chapadmalal era todo Moreno. Vos ibas por la playa caminando y los chicos empezaban Moreno, y de la otra punta Moreno, y del otro... Era todo una cosa de Moreno. La gente se llegó a hartar de Moreno, debo decirles, ya, en el comedor. Moreno, sí. Estos los de Moreno son un montón. Sí, son re molestos, decían. Te juro que nos decían eso. Pero bueno, lo que pasa es que era escuelas que fueron a presentar, digamos, sus videos en el programa de Jóvenes y Memoria, y sí, eran muchas escuelas de Moreno y organizaciones, y sí, eran la mayoría. Se ve que Moreno en eso participa mucho. Entonces, bueno, hay muchas, sí, de los jóvenes en eso. Así que bueno, éramos un montón. Esto es en Chapadmalal, ahí en Mar del Plata, en el complejo de Chapadmalal, que es del gobierno, digamos, de la Secretaría de Turismo, así que, pero lindo, linda experiencia. Linda experiencia. Después, si querés, te chusmeo un poco más de qué cosas se pudieron ver ahí. Y se está pensando también poder hacer algún festival acá para poder mostrar esas producciones. Porque digamos, la única forma que había de mostrarlas era ese día ya. Y la verdad que hay cosas muy interesantes que están buenas para que la ciudad de Moreno también los vea. Bueno, bienvenida nuevamente a Moreno. Gracias. Bueno, nosotros así estamos charlando con los chicos de Sin Recursos, jugadores de PlayStation también. Expertos jugadores. ¿Qué juegan? No, a mí me encanta la Play, chicos. ¿Qué juegan ustedes? Fútbol. Sí. Ahora estamos queriendo interiorizar el juego de aventura. Ah, bien. Claro, vamos a salir de acá y vamos a jugar un juego de aventura. Bien. Para el varón, jugar a la Play es jugar al fútbol de la Play, ¿no? No. Dame el fútbol, mil veces, no. Sí. No vas a comparar la Play con el fútbol. No, pero digo, jugar a la Play es sinónimo de jugar al fútbol en la Play. O sea, no. Vos decís, claro, Play. Bueno. Play es fútbol, claro, ¿no? Sí. Por lo menos yo siempre lo asocio a eso. Sí. Hay otros juegos que son como muy populares, entonces. Pero sí, es más fútbol. Sí. Nosotros, lo nuestro es por ahí, nos juntamos en la casa uno de los chicos que nos viene a ver siempre, Camilo, le mando un abrazo grande, campeón. Habilita la casa siempre. Vamos a la Xbox. Pizza, amasamos pizza, todo listo, fernet, cerveza, sale FIFA, torneo, nos agarramos la piña todo, le mando un saludo a Adrián que me está escuchando, seguro que le gané en el Pro Evolution como 3 veces le gané, tengo hijo. Largas horas, imagino, de hasta las 6. Nos quedan los ojos así. Salvado. Bueno, chicos, el 30, ¿con qué se va a encontrar la gente entonces? Los temas del EP, por supuesto. El 30 vamos a estar con momento. Bien, gracias por corregirme. Bien. Por supuesto vamos a estar con las canciones del EP. Seguimos presentándolo por ahora, por el momento seguimos presentándolo hasta tener la información del disco, que va a salir solamente en línea. El 30 va a comenzar a las 22 horas aproximadamente. Sí, a las 10 de la noche va a estar comenzando. Somos 3 bandas. Claro, ahora la diferencia de siempre son 3 bandas, entonces va a ser más puntual la cosa para poder las 3 bandas tocar, ¿no? Si se atrasa mucho, empieza a recortarse tiempo y como que no da. Vamos a estar tocando con 4,7 y Yavirasa, invitación de Agustín Morbelli. Le mandamos un gran saludo nuevamente. Bueno, básicamente bueno. Eso, Funky es Independencia de España, Moreno Centro. Buenísimo. Bueno, seguramente vamos a estar participando entonces de este. Sí, yo te vi en el pogo de la otra vez. No, ahí. Pero no digas nada. Ah, está bien, bueno. ¿Es el pogo tan serio no, que no es? Hizo pogo. Ah. Va a haber que llevarlo. Tira un par de patadas a la pera. Ah, bueno, bueno. Yo cobro mal el pogo, ni más que nada. ¿No? Tengo que saltar sí o sí, porque si no. Sí, si no, no. Saltás o saltás, porque claro, si no, te si hacen no, saltar igual. Es así. Tal cual. Tal cual. Bueno, esperamos próximamente el disco entonces de Sin Recursos, sí, de con mucha avidez. Vamos a venir a salga, vamos a estar por acá de nuevo para seguro mostrarles lo que hemos hecho. Seguro. Bueno, chicos, muchísimas gracias por, no, este, por esta visita. De nada, le mando un saludo a Julián y Darián que nos estuvieron escuchando todo el programa. Darián, no apareciste. Darián, Darián, ¿qué pasó con Darián? Se quedó escuchando, mirando River capaz. No, no sé, está en la no, pipa, sí. ¿Ah, es de Boca él? Sí, bueno. Ah, bueno. Sí, es de Boca. Un rato fue a Boca, bueno. Bueno, le mando un saludo. Dale. Estaremos viéndonos pronto. Bueno, chicos, gracias Julio, Mauricio. Gracias, gracias a ustedes. Gracias. Nos vamos escuchando, por supuesto, a Sin Recursos aquí en Peor para el Sol. La justicia, sabemos el futuro desde acá. Caíste en la conciencia con una sola pista, llenaste todo de felicidad. No importa la experiencia, si existe la paciencia, hasta la vida misma se me va, se me va. Como una gota de agua que cayó, como un Estás escuchando Peor para el Sol por FM Moreno 90.1. Estación de radio. Prepara tu canción y no esperas mucho más. Date vuelta a salir. Muy bien, ahí continuamos en Peor para el Sol, luego de los chicos de Sin Recursos, que es una gran banda, ¿eh? tiene mucho recurso. ¿No? La verdad que sí, la verdad que sí. Ahí se van los muchachos saludando, sí. Haciendo marisquetas. Sí, la verdad que es una de las bandas de Moreno que con muy buena producción, muy buena música, y la verdad que está bueno, ¿no? Vamos a ir el 30, vamos a ir. Sí, vamos a ir a escucharlos un poquito. Bueno, pero cuénteme, porque usted viene del exterior, viene de Chapalmalá, viene de la playa. Sí, yo que veo, yo que abro los ojos, sí, y veo asfalto, veo, sí, veo vereda, veo colectivos que van y vienen, humo. Terrible, sí, no, la verdad que te digo que esos cuatro días, otra cosa, la verdad que el mundo otro, obviamente, la vida otra, la otra no puede vida disfrutar. Así que bueno, pero tuvimos la buena fortuna de poder participar con los chicos del Telar de Etis en el programa de Jóvenes y Memoria, que es la Comisión de la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, y donde tiene este programa que los jóvenes pueden presentar proyectos en donde pueden expresar algo que tenga que ver con lo social, que puede ser con historias de desaparecidos, pero también puede ser con otras cosas, con violencia, con política, con participación social. Tiene una amplia gama de ejes el programa para que los chicos puedan hacer producciones, si quieren, teatrales, musicales, documentales. ¿Radio también hay? Video, radio también, sí, también se puede hacer. En realidad hay como una gama bastante amplia de proyectos que se pueden presentar. Esto en principio era para las escuelas únicamente, y se empezó a abrir, digamos, también la convocatoria a organizaciones sociales. Ah, mirá qué bien. Ahí es donde el Telar de Etis, con el grupo de taller de audiovisual, puede participar en este programa, ¿no? Bueno, los chicos del Telar hicieron un documental que tiene que ver con algo que ellos laburan, digamos, diariamente, que es la participación social de los jóvenes en las organizaciones. Ah, mira. La idea era mostrar eso, cómo distintas organizaciones de Moreno, que son políticas, estatales y las que no, digamos, la de autogestión, cada una desde su lugar genera un lugar donde los jóvenes pueden participar, pueden tener su espacio y de ahí, a partir de ahí, desarrollar, ¿no? La idea era mostrar eso, más allá, digamos, de cuál sea la ideología o el origen de la organización, el laburo de esas organizaciones hacen que permitan que los pibes puedan encontrar un lugar y desarrollar un montón de ideas. Y la verdad que fue grato, nos encontramos con un montón de organizaciones como, bueno, las ya conocidas, el Culebrón Timbal, las casas jóvenes que pertenecen al municipio, y fuimos a la Casa del Trabajador con K, que pertenece a la agrupación política de Tupac Amaru. Ah, mirá vos. Que está ahí en Álvarez. Como tres organizaciones muy distintas, ¿no? Cada una, sin embargo, con un objetivo similar todas. Esto de dar espacio para que los jóvenes participen, se desarrollen y vean otra realidad. Todos tienen esta mirada de que tenemos medios y un discurso que a veces genera, ¿no?, este prejuicio de los jóvenes y todo lo que conlleva eso, ¿no? La política, el participar en lo social, y las tres organizaciones están en, ¿no?, en plena transformación de eso, ¿no?, a través de sus jóvenes. Bueno, lo que querías mostrar en el documental era eso, mostrar que hay, ¿no?, contra ese discurso, cómo hay un montón de organizaciones que hacen cosas buenas, no siempre esto es lo malo. Totalmente, y muchas veces ese trabajo no se visibiliza, no aparece. No aparece porque es mucho más comercial y les vende más y les funciona más a los medios mostrar siempre lo malo y lo negativo, ¿no? De los jóvenes. El Nini, el llamado Nini, ¿no? Sí. Que trabaja en estudia, que está perdido. Sí. Digamos que es una realidad, pero que hay otras. Claro. Hay otra, ¿no? Eso es un poco la crítica que muchas veces se hace, ¿no? Sí. Y que él, no, más allá de mostrarle lo que había que hacer, es a ver qué le pasa a ese, porque preguntarle, ¿no? ¿Por qué el Nini? ¿Qué es lo que te produce el Nini? Quizás hay un montón de cosas de ese joven que uno no conoce, no lo sabe. Nos ha pasado con un montón de chicos que han llegado al telar, al centro cultural, y han visto, bueno, a ver qué hay acá, y no, yo no sé la verdad qué hacer, no sé qué vengo a hacer. Y después de un tiempo de estar, encuentran ese, ¿no? Ese objetivo que quieren. Pero eso es lo que necesitan en realidad. Que les muestren que tienen un montón de capacidades para desarrollar. Total. Y eso es una de las gran... si vos te sentás a mirar la tele y te dice que no servís para nada, ¿qué vas a querer hacer si ya te están diciendo que no servís? Tal cual. Entonces es muy difícil. ¿Cómo vivís vos tu rol como coordinadora en este tipo de trabajos? La verdad que para mí es sumamente... es muy grato. Primero por el vínculo que uno genera con los chicos. Y después porque ellos te muestran y te enseñan y te cambian la mirada de un montón de cosas. Uno con ellos aprende mucho más de lo que pudiste haber aprendido en cualquier colegio, en cualquier carrera, los chicos tienen... Ahí es donde yo digo... un montón de veces donde la gente dice, los pibes no pasan, vos no los conocés, no lo compartís con ellos, porque si compartieras te darás cuenta de la capacidad y el desarrollo que tienen, de una mirada que supera, ¿no?, a la de los mayores. Y es re grato poder compartir con ellos, poder hacer estas producciones donde ellos pueden explorar desde lo que piensan creativamente, de lo que les parece. ¿Y el compromiso con la tarea aparece o hay que Obviamente sabemos pujarlo y hay que... Sí, en realidad sabemos que sí, que necesitan eso. También tengamos en cuenta que son adolescentes, son jóvenes, ellos también quieren salir, quieren disfrutar. Uh-huh. Hay toda una cuestión también de eso, ¿no? Pero a la par, digamos, de eso también se comprometen un montón en lo que tiene que ver, digamos, en el hacer. Y a nosotros nos pasó que, después de hacer las entrevistas, como estábamos con un montón de proyectos y cosas... que tuvimos que quedarnos a toda una noche, un sábado, del sábado a las 10 de la mañana hasta el domingo a las 8 del otro día, para editar ese video y que nos quedara un video que todos estuviésemos contentos. Y bueno, y nos quedamos despiertos toda la noche y éramos 13, 14 personas ahí, donde unos hacían otra cosa, unos cocinaban, los otros hacían café, los otros... hay que estar todo el tiempo estimulando a eso, ¿no? Tal cual. Pero sí, obviamente, son chicos y sabemos que esto hay que motivarlos. Motivarlos, y dicen, bueno, chicos, hay que ponernos a hacer esto. Bueno, dejemos un poco la voz. Claro. Y había que sacarlos también de las playas para que fueran a disfrutar. Claro, porque encima, en tu caso, yo pienso que vos no estás en una escuela, que por ahí los chicos a la escuela van por obligación y están ahí, tienen que estar. En tu caso no, en tu caso es un centro cultural en donde los chicos van por opción. Exactamente. Y eso se nota, en realidad, ¿no? Hay una diferencia. Si, más allá de que también los chicos del colegio eran elegidos, estos 15 chicos, eran 15 los que podían ir por escuela, por grupo, por institución, y había una elección entre ellos, ¿no? De ir ahí, y vos notabas ese compromiso de hacerlo también. Pero sí, también convengamos que muchas escuelas por ahí se utilizaba un poco como un laburo de la materia y demás. Claro, tal cual. Acá era, ¿viste? En era el centro, por elección, ¿no? Por elección. Y que en un montón de cosas ellos iban entendiendo otras cosas, ¿no? De por ahí otras problemáticas de otros jóvenes. El ir ahí también era el ir, muchos era el ir, bueno, de ir salgo y voy a la playa y vacaciones. Claro. Y a veces pierdo un poquito, ¿no? Esto de la idea de por qué vengo. Cuando se sentaban a ver las... Por ahí chillaban. Cuando se sentaban a ver las producciones, veían chicos actuando de teatro que tenía que ver con violencia de género, por ejemplo, violencia en el noviazgo. Todas esas cosas fueron los que hicieron los grupos que fueron de distintas partes de Buenos Aires también. Y al ver eso les gustaba. Claro. Y se enganchaban y decían, esto está bueno, mirá lo que me gustó la idea porque me gustó esto lo que decían, que está bueno. Y ese compartir también los hacía, digamos. Cuando se sentaban a ver esas producciones, realmente las disfrutaban y las pasaban bien. Pero bueno, pensemos que teníamos un mar de contexto también. Sí, ellos sí, también quieren participar. Así que bueno, nosotros tratábamos de hacer un equilibrio entre, bueno, vamos a la playa, metámonos al agua, disfrutemos, y hoy veamos una producción de tal, que es de Moreno, que están, que hubo producciones de Moreno donde hicieron investigaciones del RIG, los temas de si hubo hijos desaparecidos o no en ese lugar, y otras producciones que tenían que ver con historias que reconstruían de desaparecidos también. Mira. Otras organizaciones como la SB21, de que es la Mariano Moreno, que presentaba un video acerca de los jóvenes, también la participación, y terminaron transformando su video porque encontraron un lugar donde les daban espacio a los chicos que estaban detenidos o con sin condena firme, digamos. Firme, sí, entonces sí. Bueno, y también contaron sus historias de cómo eran ellos al insertarse otra vez a la sociedad y qué podía hacer y cómo, y su mirada que tenían, ¿no? Y eso es re interesante, ver que los chicos hicieran eso. Hubo muchas producciones donde hablaron de la guerra de Malvinas, hablaron de cuestiones, por ejemplo, del pueblo, de cuestiones de gente de José de Paz, donde decía que pasaba un tren y ese tren no pasa nunca más, y qué significó que pasara lo que dejara de pasar, un montón de cosas, casos de Gatillo Fácil. Los chicos también haciendo esa promoción para que vos fueras a ver sus videos. Entonces, claro, se vestían, se disfrazaban, iban a las comedores, pegaban carteles, digo, toda esa inventiva también de cómo inventar al otro a que participara y viera sus producciones. La verdad que es muy grato ver toda esa cantidad de jóvenes haciendo un montón de cosas que tienen que ver con una transformación y una mirada muy distinta a lo que uno ve, ¿no? De los medios, y a una... Total. Es totalmente distinto. Y además, digo, lo que a cada uno de los chicos le queda como recuerdo, ¿no? Sí, como de haberlo vivido, ¿no? Sí, digamos, de alguna manera se modifica un poco la vida con este tipo de... Sin duda alguna les cambia un montón. Les cambia la mirada de ver que hay otros, ¿no? Otro par que ve distinto y que... Y además, digo, de sentirse interpelado también, ¿no? De decir, claro, de que se le pregunte, ¿y qué, qué pensás de esto? ¿Y qué ves vos? ¿Y qué pensás sobre tal cosa? Sí, es interesante también. Sí, que se les da. Y el chico lo valora, digo, porque si no, también si no... Para buscar digamos, salir de la empatía, de la apatía. Sí. Pero también si no lo interpelás al chico, no le preguntás, no le das espacio, claro, ¿no? Para la expresión. Claro, que es qué opina, qué piensa, qué le parece desde su análisis. La verdad que es muy grato, y es una experiencia que está muy buena, ¿no? De poder tenerla de ellos y para nosotros que fuimos, digamos, como coordinadores, acompañarlos, que también la pasamos bien. Tomé sol, me imagino. Sí, tomé sol, me metí al agua, o sea, jodí con ellos, jugamos, era también esto, ¿no? Del poder compartir también, no solo, digamos, esta obligación de llevar una producción y comprometerse, sino también de poder disfrutar de lo lúdico también, ¿no? Como para que como grupo también se fortalezca. También estar para ayudar al otro, digo, porque son jóvenes a veces con un montón de cosas que vienen encima, ¿no? Y que también hay que ayudarlos y que hay momentos que se ponen mal y, bueno, están ahí también para apoyarlos en todo. Bueno, esperamos ver el documental próximamente. Sí. No sé si lo van a subir a internet o lo van a proyectar. Lo vamos a subir a internet. Se llama Participar es Transformar. Y la idea también es, por ahí con las otras escuelas que nosotros viajamos, es poder hacer un festival y presentar las producciones a la gente de Moreno, porque me parece que es muy importante que la vean, porque que se difunda eso, y por ahí que vean, ¿no? En esa mirada o esa historia que no saben de su partido. Y que eso que no saben que los pibes hicieron, digamos, de su partido hicieron eso. Es conocimiento producido por los chicos. Exacto. Bueno. Así que, bueno, me parece que es re interesante que podamos juntarnos todas las escuelas y las organizaciones que estuvieron en eso y generar un festival para poder difundir. Totalmente. Todas esas producciones. Bueno, felicitaciones por todo lo hecho. Sí, gracias. Y bueno, ya de vuelta aquí. Para Buenos Aires. Bueno, nos alegramos tener que estar de vuelta, por supuesto. Sí, hoy. Bueno, ya casi nos estamos yendo, Romy, del programa de hoy. Sí. ¿Usted va a hablar o que vino acá en Son de Venga, Paz? Salude. Salude al público que lo está esperando. Claro. Está Diego Cornilov aquí con nosotros. Buenas tardes. No, tarde-noche. Tarde-noche ya. ¿Anda el micrófono? Sí, anda perfecto. Se escucha. Bueno. ¿Cómo anda? Bien. ¿Qué cuenta? Estuve cortando el pasto. ¿En serio? Sí, me picaron algunos mosquitos. Están bravos, ¿no? Sí, están tremendos. Dejan como roncha más grande ahora, me parece, ¿eh? Y ahí vi otra especie. ¿Ah, sí? Sí, como más tipo escarabajo que pica. ¿Tipo escarabajo, no? Sí, pero de 3 milímetros y medio. Mirá. Apa. Habrá que investigar. ¿Y sí? Sí. Sí, peligroso. Pero bueno, es bueno. Una de las cosas que pasa en la práctica de cortar el pasto, ¿no? Entre sí, lo que uno se encuentra. Hay que usar pantalón largo. Propiedad, claro. Sí, yo estaba. Bueno. Usted, bueno, había que corta el pasto desnudo, porque no se lo voy a creer. Bueno. Algo así. Bueno, Diego, bueno. Los paparazzis no lo, se van a trepar los muros, no da. No. A veces le saco. Bueno, gracias por la visita. Bueno, qué bueno que nos vengas a visitar. Llegó es un poquito tarde, pues ya estamos yendo. Sí, vino a saludar. Bueno, buenísimo. Bárbaro. Bueno. Diego Coreló, quiero decir, autor de los. ¿Cómo se dice? Los logos del programa, por supuesto. ¿Te acordás? Nuestros. logos. Sí. Excelente. Sí. Bueno, nos estamos yendo, che. Ya nos van a sacar del aire, ¿no? Sí, ya nos va a cortar. Matías, gracias por la presentación técnica, la puesta en el aire. Y bueno, nos encontramos el próximo domingo aquí, a las 6 de la tarde. We've got a life to live. Don't I say, only the fittest of the fittest shall survive.